en la industria ligera de Corea se obtienen muchos éxitos. Los científicos y técnicos alcanzan muchos logros realizando varias investigaciones de valor con la unión de la inteligencia creativa y los aplican en la fabricación. En las fábricas adjuntas al Ministerio de Industria Ligera han desarrollado más de 900 géneros nuevos en este año, mientras que en las del Ministerio de Alimentación y Artículos de Uso Diario fueron modernizados varios procesos de fabricación, se ponen esfuerzos en la diversificación multiforme y elevación de calidad de las mercancías, y se promueve el estudio de artículos funcionales. El personal de la fábrica textil Kim Jong-suk de Pyongyang, la de tricotaje de Songyo, la de zapatos de Wonsan y otras, suministra las materias primas y materiales domésticos y da espuelas al desarrollo de nuevos productos.